señores. Bueno, bueno, bueno, como decían los Barney, bienvenidos a una larga noche de rock and roll. Bienvenidos a Radio Crash, al 105 de la FM y al programa Movida en la Cantina. Y me preguntaba mi amigo Quique, decía, oye Arturo, ¿cuántos programas llevas tú? Y yo qué sé, he perdido la cuenta, nunca los he... Ahora me arrepiento, ¿eh? Pero bueno, son muchos años, son casi ya 30 años para vuestro escarnio de estar aquí acompañándolos todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, la mejor música, como no, de los años 60 y 70. Nuestro compañero Quique del Gran Bacanal. Tengo que reconocer que el programa de este miércoles me costó arrancar, no sabía qué hacer, no quería repetirme, pero encontré un disco, fui tirando un poquitín del hilo, y al final, ¡buah!, un programa que os va a encantar. Música, no sé decir sonidos negroides como los anteriores miércoles, pero una música que os va a hacer transformaros y transportaros a hace ya unos cuantos años, eso sí, como siempre. Y bueno, como queda poco ya para que termine la sintonía, recuerda, Radio Crash, Movida en la Cantina, todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y una redifusión todos los sábados desde las 10 del mediodía y hasta las 12. El saludo para toda la gente anónima que está sintonizando esta emisora en estos momentos. Man, you better keep Bueno, tengo que reconocer que cada vez me cuesta más el tener que presentar el programa, ¿no? Con la sintonía. Pero bueno, es algo que hay que hacer por si alguno de vosotros es la primera vez que, por casualidad, estáis escuchando esta emisora, Radio Crash, que también estamos de aniversario. Vamos a cumplir 35 años. O estáis escuchando, repito, este programa, Movida en la Cantina, que con alguna época así un poco guadiana, pues más o menos lleva en antena desde el año 1991, simplemente intentando que yo mismo pase dos horas entretenidas escuchando buena música y haciendo radio, y vosotros desde vuestros hogares pues estéis disfrutando de la música que os estoy poniendo. Pues el programa de esta noche, eso, no sabía muy bien qué hacer. Otras veces lo tengo bastante claro, pero no me quería repetir demasiado. Y entonces encontré un disco de una cantante llamada Mary Clayton. Mary Clayton es conocida sobre todo porque ha sido pues la cantante de acompañamiento o corista o como lo quieras llamar de infinidad de grandes artistas en los años 60 y 70. He traído este grandes éxitos donde hace pues eso, versiones de muchas de las estrellas con las que ha colaborado. Entonces lo que he hecho un poco es escuchar el tema de Mary Clayton y luego poner algún tema del músico al que Mary Clayton pues hacía la versión. Hemos empezado con este Southern Man. Southern Man es un tema que pertenece al músico canadiense Neil Young. Bueno, canadiense ahora ya tiene también doble nacionalidad, ahora también tiene es americano, ¿no? Y este tema, este Southern Man, venía publicado en lo que es para muchos uno de sus mejores trabajos, ese After the Gold Rush, del que se cumplen precisamente 50 años. Pues vamos a escuchar precisamente a Neil Young con un tema que venía incluido en este LP. La canción es Only Love Can Break Your Heart, y parece ser que esta canción Neil Young la compuso pensando en la ruptura que habían tenido hace poco pues Joni Mitchell y Graham Nash, que por aquellas fechas pues habían tenido una pequeña relación. Pues venga, vamos allá. Neil Young, Only Love Can Break Your Heart, del LP After the Gold Rush. Hay que recordar que Joni Mitchell es también un artista canadiense y que conoce a Neil Young desde que eran jovencísimos. Hay una anécdota cuando Joni Mitchell pues le dijo a Neil Young que estaba teniendo una relación con Graham Nash, le dijo algo así como me estoy acostando con un pájaro, ¿no? Cuando Graham Nash estaba por aquellas fechas en el grupo The Bears. Luego, bueno, ya sabes cómo pasaría a formar parte de la formación de Crosby, Stills, Nash and Young. Y bueno, este Southern Man también, como no, tiene su polémica. Es un, como él mismo dijo, es un, bueno, una canción que compuso más que nada hablando un poco del movimiento de los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos. Claro, hubo gente que no se lo tomó muy bien. Ahí tenemos el caso más claro, los Lynn Skynyrd, que luego compusieron el Sweet Home Alabama, que precisamente Mary Clayton también hace coros en ese Sweet Home Alabama, pero luego al final todo se arregló, ¿no? Los Lynn Skynyrd venían a decir algo así como, mira, Neil Young, que aquí en el sur que no te necesitamos para nada, pero bueno, luego tuvieron muy buena amistad entre ellos. Todos recordamos esas fotos de Steve Van Zandt con la camiseta de Neil Young del disco Tonight's the Night. Pero bueno, ahí hubo un poco de pequeño mosqueo, pero bueno, que la cosa pues no fue a nada más. Y el siguiente tema que os voy a poner, vamos a seguir recordando, tío, si os parece un poco este disco de Neil Young, que ya os dije que se cumple el 50 aniversario, va a haber una, lo normal, una edición remasterizada con temas alternativos. Creo que también quieren incluir un DVD con uno de los primeros conciertos que se grabaron de Neil Young. El siguiente tema es este Don't Let It Bring You Down, y parece ser que Neil Young compuso esta canción pues como dando a entender que hay esperanzas, que no siempre está todo perdido. Pues venga, vamos a escuchar a Neil Young otra vez. Vamos a escuchar a Neil Young otra vez, pero me he dado cuenta, esto es fallo mío, no es fallo ni del CD ni de nada, me he dado cuenta de que he puesto a sonar el CD que no tenía que estar sonando. O sea que estoy pasando esto con más tacto, 5, 6, ahora iría el 7, el 8... A ver, esto va. Vamos a tener que tirar del comodín del público. Pues no, a ver, a lo mejor no, a lo mejor no. Ahora. Bye. Bueno, tengo que entonar mea culpa, si algunos sois conocedores de la obra de Neil Young, porque tenía pensado poner esta canción. Pasa que este es el corte número 9 y tenía que haber sonado el corte número 7. Este es otro de los grandes temas incluidos en este LP, After the Gold Rush, publicado hará los 50 años justo en el mes de septiembre de este 2020, este When You Dance You Can Really Love. Pero el tema que os quería poner es el corte número 7, por eso os pido perdón. Esta portada, también una de las más conocidas de Neil Young, donde lo vemos caminando por el Greenwich Village. Hay una foto ahí como en blanco y negro, un poco, no sé cómo utilizar la palabra, desenfocada, ¿no? Él va caminando en una dirección y una señora mayor así pequeñita va en la dirección contraria. Decía el fotógrafo que cuando le dio unas fotografías para la portada, él pensaba que esta era una de las que iba a rechazar, y en cambio cuando la vio dijo, ya tengo foto para la portada. Claro, el fotógrafo pues quedó bastante, bastante sorprendido. Pues venga, ahora sí, sin más rollo, pues vamos a recordar, si no pasa nada, el corte número 7, ese Don't Let Bring You Down. Just find someone who's turned. Bueno, ya veis la garganta que tiene Mary Clayton y se atreve con todo y con todos. Una mujer, como os dije al principio, que ha grabado para artistas de la talla como Ray Charles o incluso de, así de los grupos más importantes últimos en los últimos años, como puede ser también Coldplay. Pues aquí teníamos este Tell All the People del grupo The Doors, de ese LP publicado en el año 1969, The Soft Paradise. Hombre, no es de los mejores discos de los Doors, porque claro, hay que tener en cuenta que luego grabarían el Morrison Hotel y el Eli Woman, pero bueno, no vamos a decir que sea un disco menor, pero no tiene desde luego el peso de algunos discos grabados posteriormente por el grupo The Doors. Pues venga, vamos a escuchar, ahora toca escucharlos a ellos, de este LP, pues precisamente el segundo corte de la cara S, Touch Me. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Bueno, y he pensado que, bueno, antes de Neil Young puse varias canciones y solamente iba a poner una de los dos, pues bueno, también dije, bueno, a lo mejor hay gente que dice, oye, que yo quiero escuchar los dos más que a Neil Young, y me estoy dando cuenta que a lo mejor de repertorio en el programa esta noche, tal vez un poquitín justo. Además, también me estaba dando cuenta de que en los últimos meses, de noviembre hasta aquí, pues no, creo que no he puesto ningún día los dos. Por lo tanto, para no tener que mover la aguja ni nada de eso, pues vamos a escuchar el siguiente tema que venía en la cara después de este Touch Me, este tema compuesto por Jim Morrison. El anterior, este que acabamos de escuchar, estaba compuesto por el guitarrista Krieger. Pues venga, vamos a escuchar este Shaman's Blues. Bueno, como este tema duraba 5 minutitos y un poco más, pues he aprovechado para refrescarme un poco, porque quieras o no, aquí en la radio hace bastante calor. Entre toda la tecnología punta que manejamos, maquinaria, ordenador, platos, bueno, pues parece que no, pero de vez en cuando hay que beber. Llevamos ya 37 minutitos prácticamente del Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando en estos momentos en esta emisora, en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre e Independiente de Gijón. Y seguimos con esta extraordinaria cantante, con Mary Clayton. A la hora de hacer versiones, pues hay que tener no mucha gente sabe hacer versiones, ¿no? En parte porque el tema muchas veces los quieres llevar a tu estilo, a tu terreno, adaptarlo a tu forma de cantar, a tu voz, y no todo el mundo consigue hacer eso, ¿no? Pero Mary Clayton es una de esas personas que lo ha conseguido hacer en su carrera, y vamos a escuchar precisamente de todo el recopilatorio de estos grandes éxitos de esta excelente cantante, uno de los temas donde yo creo que mejor lo supo interpretar, el llevar el tema en cuestión a su estilo y transformarlo completamente. Bueno, más claro, con esa voz. Vamos allá. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. Oh, I'm on your side. Oh. Oh, yeah. a menos que te llames Melendi, es imposible poder hacer una versión mal de un temazo como este Bridge Over Troubled Water. Auténtica gozada. Pues venga, vamos con ellos, con Simon y Garfunkel en una de sus actuaciones más históricas. Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel. Mr. Robinson, temazo, uno de los clásicos de Simon & Garfunkel y uno de los clásicos de la música de los años 70. Este concierto es, bueno, es ese concierto que grabaron en la ciudad de Nueva York. Ahí metieron a ahí había un... Era un sin Dios aquello, que era un jaleo de mucho cuidado. En Central Park, un 19 de septiembre del año 1981. Creo que este concierto, bueno, por eso se les ve la portada, son esa foto así de ellos, un primer plano cantando, jovencitos y sonriendo. jovencitos porque eran jóvenes por aquellas fechas, y sonriendo, ¿por qué? Porque estaban pensando en el pastón que iban a cobrar por hacer esa grabación. No me quiero equivocar, pero yo creo que cuando grabaron este disco ya no estaban como Simon y Garfunkel, habían estado separados y, bueno, a base de talonario, a base de ceros, pues consiguieron que hiciesen ese concierto, que se transformó eso poco después en uno de los conciertos en directo más famosos de la década de los 70. Pues, bueno, y estos no van a juntarse nunca más, estos ya, vamos, yo creo que tengo miedo que se vean simplemente en foto uno al otro y ya les entren picores, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Ya sabéis que muchos grupos dijeron que nunca se iban a juntar y luego se vuelven a juntar, o grupos, ¿no? Pues venga, después de este Mr. Robinson vamos a escuchar otro clásico. Y es que, claro, estos dos han escrito clásicos para aburrir. Y no para aburrir, precisamente son las canciones de ellos que van, mucho menos. Este Homeward Bound. Sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I. Home, where my thoughts are skipping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. Looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. Oh, and I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts are skipping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Homeward bound, I wish I was. Oh, homeward bound now. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Some bad rhymes. acted out my life on stages with 10,000 people watching. And we're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, baby. Can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? Ah, but we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, withholding nothing. Came out front and I was hiding. Now I'm so much better, and if my words, they don't come together, just listen to the melody, 'cause my love. Estaba acordando también ahora de que Mary Clayton fue una de las protagonistas de ese documental, creo que es del 2013, algo así, ¿no? Que incluso llegó a ganar eso, el Oscar al mejor documental. Creo que era algo así como sí, 20 Feet from Stardom, algo así, ¿no? Que, por cierto, yo lo vi, está bien el documental, pero se le podía haber sacado mucho, mucho más partido del que yo creo que se sacó a las entrevistas que hacían a las cantantes, ¿no? A las coristas. Por eso es como eso, a 20 pasos del líder, ¿no? Del que canta, del solista, de lo que sea. Mary Clayton, a la que estamos dedicando ya los últimos minutos. Nos quedan ya pocas canciones que poner. Esta canción que acabamos de escuchar, este A Song for You, es del año 1971 y pertenece al músico que también hemos estado hablando de él en los últimos programas, Leon Russell. Os decía que era uno de los grandes desconocidos de la música americana en los años 70. Pues de Leon Russell vamos a trasladarnos al año 1973, cuando grabó un disco en directo. El primer tema que vamos a escuchar es un tema propio, ese Delta Lady. Y luego, bueno, os ya lo digo luego. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver si me lo permite. Bueno, parece ser que el CD me ha echado, sí, me ha hecho un guiño, así como diciendo, venga, esta vez te la paso no voy a tener ningún problema. Pues esto era el Delta Lady, escrito por Leon Russell, que como os comenté, cuando hablamos de aquellos grupos que surgieron y artistas en el sur de los Estados Unidos, en aquel triángulo, ¿no? Memphis, Nashville o Muscle Shoals, pues Leon Russell era uno de los que andaba por ahí escribiendo para otra gente en su mayoría. Por eso no es tal vez muy, muy conocido, pero bueno, Leon Russell Es uno, repito una vez más, uno de los grandes de la música. Y ahora vamos a escucharlo precisamente haciendo una colaboración de uno de sus tantos amigos con los que colaboró en su larga carrera. Falleció, pues, fue en el 2016, creo. Este tema de Bob Dylan, It's All Over Now, Baby Blue, algo así como Todo Se Ha Terminado Ya, Chica, ¿no? Y este... Estaba mirando el LP de Bob Dylan, donde viene, yo os lo digo ahora mismo porque lo tenía por aquí en la chuleta, Bringing It All Back Home, ¿no? Ese que sale ahí sentado en... Lo pronuncio así rápido para que no se note la mala pronunciación. Sale sentado ahí en un sofá, ¿no? En un salón, con una chica al fondo, ahí con la chimenea. Esa chica, precisamente, pasa que no me acuerdo ahora del nombre del manager, pero la chica esa que sale con el vestido largo rojo, era la esposa del manager, de uno de esos grandes managers que saben hacer pasta en cantidades increíbles, que, como decía él, no es el mejor amigo del mundo, pero si quieres que te hagan millonario, es la persona adecuada. Pues venga, después de este rollo vamos a escuchar una vez más a Leon Russell haciendo este It's All Over Now, Baby Blue. It's all right. thank y'all for coming to see us at Long Beach tonight. But before we leave the stage, let me hear you sing it once again. Come on. Albert Grossman era el representante de Bob Dylan, entre otros. Es que no me venía ahora el nombre a la cabeza. Me estaba confundiendo con el de Led Zeppelin. Este fue, entre otros, no me acordaba yo también, de gente de la talla de The Band o de Janis Joplin, ¿no? Pero repito, tenía un ojito este tío. Murió joven, murió con 60 años, pero, bueno, sabía manejar el negocio. Y venga, vamos a continuar, ya nos queda muy poco, y os voy a dar una pista de la siguiente canción. Precisamente este disco en directo que hemos escuchado de Leon Russell, que os comenté que estaba grabado en el año 1973, está grabado en un sello que tiene algo que ver con la siguiente canción. El sello se llama Shelter Records. Ooh, the storm is threatening my bed. Give me shelter, dame cobijo, dame abrigo, dame protección. Una canción que venía incluido en ese gran disco de los Rolling Stones, Let It Bleed, publicado en el año 1969. Empecé poniendo a Mary Clayton, haciendo una versión ella en solitario, pero yo creo que realmente teníamos que escuchar también la colaboración que hizo con los Rolling Stones, que es en parte por lo que siempre será recordada esta extraordinaria cantante. Está mirando un poco la historia de la canción. Fue grabada en parte en Londres y en parte también en los Estados Unidos, y la colaboración de ella fue casi de casualidad, podemos decir algo así, porque Mick Jagger fue el encargado de la letra y Keith Richards de la música, ¿no? Y creo que fue Jerry Miller, el productor, el que le dijo a Mick Jagger: oye, aquí en esta parte de la canción, ¿por qué no pruebas a poner la voz de una mujer? Y entonces creo que ella lo comentaba en el documental este que hay de A 30 Pasos de Starman, no me acuerdo ahora de qué era. Pues sí, que la llamaron ahí de repente a las tantas de la mañana. Claro, esas grabaciones, los Rolling Stone, siempre se grababa a las tantas de la noche. Y la llamaron de repente, hizo, bueno, lo que tenía que hacer con esa voz increíble. Y así quedó la cosa, ¿no? Y también estaba leyendo que otra de las opciones, tal vez por lo que luego fue Mary Clayton, era Danley Bramlett, la de Delaney and Bonnie, que hemos escuchado aquí alguna vez con Eric Clapton. Pues también parece ser que era otra de las opciones, aunque ella parece ser que al final no pudo ir. Y yo creo que Mary Clayton, con ese vozarrón, cumplió perfectamente lo que se esperaba de ella. Y si os parece, pues vamos a escuchar ya el último grupo del que Mary Clayton hemos estado escuchando hasta ahora, pues ha hecho alguna versión de ellos, ¿no? Hemos empezado con temas de Neil Young, luego escuchamos los Doors, ¿qué más había por ahí? Que no me olvide, los Simon & Garfunkel, Leon Russell y ahora los Rolling. Pues venga, de este Let It Bleed, que es uno de mis discos también preferidos de la primera época de los Rolling, repito, estamos en el año 1969, vamos a disfrutar de este maravilloso Love in Vain. Ay, ahora sí, me la tenías preparada, sabía que tarde o temprano me la ibas a jugar, a ver. Ahora os digo la cuña esta típica de que recuerda que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Son la 1 menos 10 y nos quedan por lo tanto 40 minutitos hasta la 1 y media de la madrugada. Ahora sí, Rolling Stone, Love in Vain. I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Oh, Changing the weather, changing the sea. Come back, baby, you'll find a change in me. Everybody, they hope to change sometime. Yeah, because sooner or later you have to go out in that lonesome ground. Well, I change suits, I change shirts, I change baby just to get shed of the dirt. Everybody, we hope to change sometime. Nos hemos encontrado con el Mano Lenta, una noche más. Lo que pasa es que se me va a mosquear porque siempre lo dejo para última hora, ¿no? Como no quiero ser pesado con ese que siempre suena, pues bueno. Este disco es del año 1983, la década de los 80 para él no fue precisamente su mejor época, pero desde luego este disco sí que se salva. Con colaboraciones de lujo como Ray Cooder y también otro excelente guitarrista, Albert Lee. Me estaba acordando ahora en el disco que os puse ese en directo en Nueva York, en Central Park, el batería es Steve Gadd, debía ser un jovencísimo Steve Gadd, ya sabéis que es el batería que ha girado y que sigue girando desde hace ya muchos años, Eric Clapton. Bueno, este batería ha tocado también con infinidad de buena gente, ¿no? Pues después de este tema que abre este LP del 83, ya sabéis, a portada, ¿no? Eric Clapton con traje y corbata, cigarrillo en la mano, y luego se ve al lado de él como una especie de mesita con una toquilla y una guitarra que parece que está como deshaciendo, ¿no? También es un pequeño guiño a Dalí, ¿no? Pues venga, después de este Everybody Out Make a Change, vamos a escuchar otro tema que ha traducido es algo así como el estado en el que estás. The shape you are in. Show trying to get heavy with you. Mind my own business if you want me to. But I love you, girl, I don't love no one else. I'm just telling you, baby, cause I've been there myself. Y las mujeres van a seguir siendo protagonistas en los últimos minutos de Movida en la Cantina y de Radio Crash. Nos quedan, pues nada, apenas unos 20 minutitos para terminar ya el programa. Esta mujer es Zora Young. Yo tuve la oportunidad de verla en directo, pues en el festival de Guecho, pues debió ser en el 2007. ¿Sabes por qué os digo que debió ser en el 2007? Porque tuve la oportunidad de, cuando acabó el concierto, de entrar a saludarla, bueno, comprar el CD, que me lo firmase, y me estoy fijando que me puso la fecha. 6 del 10 del 2007, Zora Young, este LP publicado para el sello Delmark, que lleva por título Tower Up From the Floor Up. Una mujer que, al igual que Mary Clayton, ha colaborado con los más grandes del blues. Una mujer que se repite la historia. Era también cantante de gospel allí en el Mississippi, y luego se trasladaría a intentar relanzar su carrera a la ciudad de Chicago. Pero os repito que ha trabajado con los más grandes en cuestión de blues en los años, eso, pues en los años 50, en los años 60, ¿no? Incluso en los 70. Por suerte, todavía la tenemos entre nosotros. No ha publicado muchos discos, eso sí es cierto, pero repito que ha trabajado cantando un poco como Mary Clayton, con los más importantes. Y después de este tema que acabamos de escuchar, este Love of Mine, vamos a escuchar otro corte en donde no voy a decir que amenace, pero más o menos viene a decir algo así como: yo voy a hacer lo mismo que ellos me hicieron a mí. I'm gonna do the same thing they did to me. Venga. Just don't wanna work too hard. Want him to buy the grocery, and he has to pay the rent. Fill up my car every day, and give me the dollar every time he spends. I made up my mind, this is the way life has got to be. Yeah, tell you I'm gonna do the same thing, same thing they've been doing to me. Gotta make me think he loves me by staying in this place. Sleep in the other room so he don't be snoring in my face. And when I ask him for some money to go out on the town, hand it to me smiling, daddy. Don't you act no clown. I made up my mind. Oh, this is the way life has got to be. Yeah. I'm gonna do the same. Thank you. holiday to the day. Pues yo la verdad la veo como bastante, pero bastante decidida, ¿eh? Hacer lo mismo que... Ay, perdón, que tengo el micrófono unas veces. Bueno, pues la, repito, que veía a Zora Young como muy decidida a hacer lo mismo que le hicieron a ella. Y no iba a poner más de ella, pero me he dado cuenta, mirando hoy en casa el set de canciones, de que hace una versión precisamente de otro músico que hemos escuchado aquí hace poco en Movida en la Cantina. El tema es esa noche lluviosa en Georgia, Rainy Night in Georgia. ¿Y os acordáis de quién era esta canción? Sí, hombre, sí. De Tony Joe White. Find a warm place to spend the night. Heavy raindrops falling. Seems I hear your voice calling. It's alright. It's raining all over. Maravillosa esta versión de Zora Young de ese Rainy Night in Georgia. Y tengo que estoy calculando las canciones para que más o menos las podamos escuchar enteras, porque me da tiempo como mucho para dos. La siguiente que vamos a escuchar, una de las grandes voces del blues, por desgracia nos dejó ya hace unos cuantos años. Tuvimos la oportunidad de verla aquí en Gijón. Era una de las grandes divas del blues, una de las voces más inconfundibles. Y era simplemente la gran Coco Taylor. I walk the streets at night with you on my mind. All I do run around crying, and oh baby what is wrong? Someone told me you ought to get your baby back home. Stop crying. Have someone new, but I'm still in love with you. That's why I'm crying, crying. I went to some of the places where we used to go. Your friends all told me you don't come around no more. Guess who I see? I saw that same woman that taken you away from me. That's why I'm crying. Yeah, crying. You have someone. Still and crying, crying, crying, crying, early in the morning, crying, crying, crying. Y aunque no creo que entre la canción entera, ni mucho menos, vamos a disfrutar del piano de Profesor Longhair. Me duele por Profesor Longhair, pero os prometo que volverá a sonar en el próximo programa. Recordar que el programa de esta noche de Movida en la Cantina lo hemos arrancado pues escuchando a Mary Clayton, una mujer que ha hecho voces para las mejores bandas de los años 60 y 70, y entonces hemos escuchado versiones que hacía de grandes grupos o de grandes artistas, y luego hemos escuchado a esos artistas, Neil Young, Simon Garfunkel, ¿qué más por ahí? Que me estoy ahora quedando aquí parado. A ver, Simon Garfunkel, Leon Russell también, los Doors, los Rolling Stones, claro que sí, Give Me Shelter, el tema más reconocido. Y el resto del programa, pues a disfrutar de grandes voces femeninas del blues. Por mi parte, nada más, simplemente recordaros que esto ha sido un programa llamado Movida la Cantina y que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Hasta dentro de 7 días, muchas gracias por vuestra compañía anónima.